mejor para él. Cuatro, cinco, tres, cuatro, siete, cuatro, cuatro, siete. Está en el... ¿Se quedó el grano? No, está cerca de... ¿Cinco, cuatro, siete, cuatro? No, cerca del Congreso. Ah, no. Pero, decirle que hablamos de que vas de parte mía. Bueno, voy a ir, porque no sé qué... ¡Ay, doctora, querido, qué alegría tan grande verte! ¿Cómo va? Estoy sano. Pero vos, pero mirá, no, o sea, yo te acompañé en el salto. Todos hicieron por mí algo. ¿Cómo estamos? Todos hicieron por mí algo. Sí, porque yo de verdad te digo, y después me daba un tiempo, me daba yo, me enteré que estabas mejor. Te iba a llamar un día. Hay un momento que estas cosas mejor dejarlas a todos. Sí, porque yo las vienen. Sí, no, no, pero claro, la gente, los amigos. Que te sigan llamando. Qué bueno que estás vivo, me lo dicen y yo bueno, lo digo. Bueno, qué bueno que estás vivo. Y sano. Y sano. Nada, nada. Y con ese parece ser. ¿Cómo se llama? El rey cuando se sacó la foto con el elefante. Ah, con el Juan Carlos. Sí, con el Luca África. Y además que vino bárbaro, estás del país. Bajé 15 kilos, 16, y ahora engordé 5, 6 y paró acá. Ya quedate porque estás. Mi hermana dice que me hicieron un lifting mientras agonizaba. Yo, mira, está convencida. Hasta que no me lo diga gente seria, que no es verdad, no sé. Ay, Mario,